FM. Una colaboración que poca gente conoce, que tristemente poca gente conoce, empieza hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a nada más y a nada menos que, imagínense esto, Earth, Wind and Fire y Will.i.am, con la canción Lovely People. Eso es de un álbum que Earth, Wind and Fire sacó en el 2005, con el que intentó acercarse a sonidos más contemporáneos con colaboradores más jóvenes como will.i.am, como por ejemplo Brian McKnight, o por ejemplo Kelly Rowland de Destiny's Child. El álbum se llamó Illumination y es un disco que tristemente pasó desapercibido. Y Earth, Wind and Fire, como siempre, avanzados para su momento. Ellos sabían lo que iba a pasar con will.i.am y por eso yo creo que lo invitaron a colaborar en este proyecto. Lovely People. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra y vamos ahora con este remix muy especial por Musi de un éxito de Coldplay, Orphans. Something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

hit it one time, he can levitate. Titties are like blackout. Broke bitches, watch out now. Yo pussy basura, my pussy horchata. Shit. Sabor de la noche. Just like a child.

love life that won't last. Didn't I give you all that I got to give, baby? I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. Gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love. You took my love. I keep crying. I keep trying for you. There's nothing. Estábamos oyendo un clásico de 1992 a esta hora en El Sabor de la Noche, Sade, un temazo de su álbum Love Deluxe de 1992, la canción No Ordinary Love. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a esta hora, a las 8:32, a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Zulema Ludmila, Angie P. Castro P., Monipena 22, Dorothy Dorot, Álvaro Sarge, Ángela Sarmiento, Beto Med 3, Buitrago 2131, Marta Cecilia Solórzano, Camilo Watt, Denis Zamaca, Gabriel H. La Torre, Marta Sa 03, Cora Hurtado, WMG. Y vamos a continuar con música. También les recuerdo que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora al 2012 con una reina, Adele. Primera canción de James Bond, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original. Esto dice así, Skyfall. I've drowned and dreamt this moment.

It's a cold night in my bed in the heat of the summer. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner. En el sabor de la noche estaban oyendo lo nuevo de Sam Smith con Demi Lovato. La canción I'm Ready. Son las 8:41. Y vamos a continuar ahora en Inglaterra con una banda icónica que no necesita presentación. Les saluda Emilio Sánchez, un clásico de 1980. Queen, Another One Bites the Dust. Y vamos a saludar en este momento a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a José Manuel Valderrama Franco, Carlos Salinas, Luz Omaira, Guillermo Acosta, Mr. DJ. Saludamos también a Mark Cross. Continuamos con música a esta hora en El Sabor de la Noche. Queen, Another One Bites the Dust. FM. Yeah. I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. Came here with my crew, I lost. lost and came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Life's speeding, I think I might crash. One trip down, mama, never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the rest ain't on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Hey, baby, baby, baby, got me talking crazy. I figure if I say it, you just might be my lady. Baby, it's you. Yeah. Baby, it's you. Yeah. Baby, ooh. Something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. Baby, it's you, yeah. And everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Una de las mejores canciones del señor John Legend, en mi opinión, y en la de Jonathan, que me lo acaba de contar también, a esta hora en El Sabor de la Noche. Uno de sus grandes temas junto a All of Me, junto a Ordinary People. Adoro su versión de Don't You Worry About a Thing, canción que originalmente grabó Stevie Wonder en el álbum Inner Visions de 1973, uno de tan solo 3 discos consecutivos en ganar el Grammy al álbum del año, y Wonder hizo todos ellos. También tiene grandes colaboraciones con Sergio Mendes, el señor John Legend, como por ejemplo la canción Please Baby Don't del año 2006. En fin, nos vamos a terminar hoy con un clásico de 1999, una banda. Mucha gente piensa que esto es solo un artista, no, es una banda que ha tenido varios cambios de formación, pero siempre a la cabeza ha estado su líder, el señor Jason Kay, simplemente conocido como JK a veces. La banda Jamiroquai, ellos también han pegado muchos clásicos, como por ejemplo Virtual Insanity, Cosmic Girl, Deeper Underground, The Return of the Space Cowboy, Revolution, Little L, 7 Days in Sunny June. Y nunca se me va a olvidar que la primera vez que ellos vinieron a Bogotá, tocaron en el Parque Jaime Duque y abrieron el concierto con esta canción, marzo 30 del 2006. Ese día yo cumplí 16 añitos y pude celebrarlo con Jamiroquai en concierto. Y además esta fue la primera canción que yo puse en mi carrera radial, por eso tiene un significado muy especial para mí, del álbum Synchronized, la canción Can't Heat. Quisiera, soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.